Mira, niñita, y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvidas el lánguido temor que fue permanente emoción. Y papel sellado en la piel. Papel sellado en la piel.